Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, soy Jefferson Herrera y aquí arranca La Hueca Musical, siendo las 15 horas. Saludamos a Daniel Castellanos en el sonido. Bueno, para esta tarde quiero comentarles que se pueden comunicar conmigo a lahuecamusical@hotmail.com o también comunicarse conmigo vía teléfono al 2220-966, 2220-966. Para esta tarde les he preparado un especial de bandas latinoamericanas. México, Colombia, Uruguay, Perú, Argentina y desde luego Ecuador estarán en esta edición. Su talento y su trabajo acompañando este fin de semana junto a la buena música. Así que arrancamos con Don Teto desde Colombia y el tema Si la ven. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Si la ven, díganle que nada ha sido en vano. Si la ven, cuéntenle lo mucho que he cambiado. Necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Regresa a mí, ¿no ves que muero lento si no estás? Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas. Si la ven, dígale lo mucho que la extraño. Si la ven, cuéntenle que estoy desesperado. Necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás. Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas de mi lado. Thank you. Bien, arrancamos esta edición de La Hueca Musical con Don Teto desde Colombia. Bueno, les comento, Don Teto es una banda de rock integrada por Diego Pulesio en la voz, Carlos León Gómez en la guitarra, Jaime Valderrama en el bajo y Jaime Medina en la batería. Bueno, esta banda se formó en el año 2003 por Diego Pulesio y Carlos León Gómez en Bogotá, Colombia. La banda da inicio en una convocatoria de la emisora Radioactiva de Bogotá, la cual realizaba un concurso de bandas. En dicho concurso, que recibió, por cierto, más de 300 demos, Don Teto quedó entre las 12 mejores bandas, donde se presentaban en un concurso en vivo ante más de 1000 personas. Una vez llegada a la instancia, la banda gana por decisión del jurado, consiguiendo el apadrinamiento de la emisora que organizó el evento. Más tarde, con los sencillos Pienso, Yo Estaré y Soledad, lograron presentarse nada más y nada menos que en el Festival Rock al Parque del 2006 ante más de 60.000 personas. Continuamos con este especial de bandas latinoamericanas. Les comento que Japo es una banda ecuatoriano-chilena de rock independiente con influencias de rock acústico, hard rock y alternativo. Esta banda está radicada en la ciudad de Guayaquil. Inicia sus actividades en el 2009 hasta quedar conformada en el 2011 con David Sarmiento en el bajo, Fernando Arosemena en la guitarra y segunda voz, Juan Jiménez en la batería y Joao Beltrán como vocalista y segunda guitarra. En la actualidad, Mundo Animal es su segundo álbum, que se encuentra en etapa final de producción en el estudio Post, misma productora con la que realizaron su álbum estreno, Music Militia, que la abrió las puertas de esta agrupación a nivel nacional, sonando en las principales radios del país y abriendo camino a radios, por supuesto, extranjeras. Japo es la representación de algo en común que tienen Chile y Ecuador. Yapo de Chile y Yapues de Ecuador, que significa hagámoslo, y representa el espíritu de acción de la banda, de hacer y no esperar, de actuar y responder. Así que desde Ecuador recibimos a Japo y su tema La Mansión del Terror. Salir a mí a buscar una emoción, algo que se parezca a ti. El tiempo que llevo sin voz lo transformé en una obsesión. Luego alguien fue y se atravesó para pagar tu deuda al fin. Y pagó, y le dije así: bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa, te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Los quejidos de ayer solo era la televisión. Acuéstate y suelta tu piel, que ya has entrado en mi prisión. Yo fingiré todo mi amor, no te detengas, sigue así. Tu ropa está en el jardín, ahora vístete y vete de aquí. Sal de aquí y escápate. Bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa, te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. We'll be right back. por aquí ya nadie pasa. Te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera del lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Bienvenida a mi casa. Bien, ahí teníamos a la agrupación Japo desde Ecuador, La Mansión del Terror. Por supuesto, en esta tarde de fin de semana presente el talento ecuatoriano. No Te Va a Gustar, o mejor conocida como NTBG, es una banda uruguaya de rock formada el 25 de junio de 1994 en Montevideo. Está integrada por Emilio Branciari en voz y guitarra, Guzmán Silveira en bajo y coros, Diego Bartaburo en batería, Gonzalo Castex en percusión, Martín Gil en la trompeta y coros, Denis Ramos en el trombón, Mauricio Ortiz, saxo barítono y tenor, Pablo Coniberti en la guitarra y Francisco Nasser en los teclados. A la hora de hacer la primera presentación en un festival, la banda todavía no tenía un nombre. Emiliano y Mateo pensaron un nombre que, según cuentan, era muy malo, y por cábala obviamente nunca cuentan de él. Cuando le fueron a contar a Pablo, el baterista, le dijeron textualmente: tenemos un nombre, pero no te va a gustar. A lo que este respondió: está buenísimo. Entonces se dieron cuenta entonces que era mucho mejor que el que habían pensado, y lo propusieron definitivamente. Decidieron también que se escribiera No Te Va a Gustar, sin la preposición a. Así que recibimos desde Uruguay a No Te Va a Gustar, Sé Que Te Vas a las 9. Tenemos diferencias, nosotros somos todos distintos, a todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos une todo. ¿Eh? ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Como nosotros, ¿eh? Vamos. Como arriba. Como Lucha. Vamos arriba. Vamos nosotros, ¿eh? Hasta las 9. Sé que te vas a las 9 y sé que muero a las 10. Eso nos decían desde Uruguay, los No Te Va a Gustar. Continuamos con Talento Ecuatoriano en esta tarde de fin de semana. Guardarraya es una banda de rock progresivo, punk, experimental y fusión de Ecuador. Su estilo mantiene la esencia del componente melancólico de la música de Ecuador, intercalado con el uso de instrumentos diversos como flautas y bongos. El añadido de la representación teatral en sus presentaciones más sobresalientes y el hilo conductor del rock más destacado. Todos estos componentes convierten a la banda en el heredero principal de la corriente del rock libre ecuatoriano, al que añadieron su componente autodenominado como música visceral urbano popular mestizo alternativa. Así que recibimos a Guardarraya y su tema 1537. Te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco diurno y cotidiano y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Electroacústicas, ganas de joder. Y estas mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Y estas mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Seguimos con más de La Hueca Musical en esta edición de fin de semana. De Ecuador nos trasladamos a México porque Mirón es un trío que nace en marzo del 2009 en la Ciudad de México. La banda empezó hace 2 años cuando Damián y Alfie invitan a Kusef a ser parte de la banda para cubrir un evento que al final se canceló. Pero en los ensayos vieron que la fórmula de los tres funcionaba y engranaba de manera perfecta. Y así empezó la historia juntos. Damián se dio a la tarea de buscar productores y encontró a Ettore Grenci, a quien le enviaron una invitación para que los viera tocar en un pub. Miró con apenas un intento de canción, captó el interés y el reconocimiento de este productor, y de inmediato supo que la banda tenía una gran fuerza y talento. Y de inmediato empiezan a preparar su primer material grabado en los estudios Sonic Ranch de Tornillo, Texas, en Estados Unidos. A continuación escuchamos una canción, un tema de Miró, que por cierto fue banda sonora de la popular serie mexicana Bienvenida a Realidad. Así que Miró desde México y su tema Aférrate. Aprendes a vivir poniendo en pausa el tiempo en tus ojos. Hay un mundo afuera que te espera, solo para ti. Aférrate a la vida, no la sueltes. La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Haikus elementales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía invitan a la presentación del libro Haikus elementales, del escritor Ramiro Caiza. Interludio musical, Trío Mejía. Nueva generación, Emilio Tapia. Y el concierto de la agrupación musical Copa Rota. sábado 19 de septiembre de 2015, 19 horas. Teatro Carlos Brito Benavides. Entrada libre. Amada mía, esta canción en su lenguaje perfumado de notas musicales te dice: El pasillo, expresión musical de nuestra identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte de este 16º festival. Jueves 1 de octubre, a partir de las 18:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas invitados: Ballet Ecuatoriano de Campo, Consuelito Vargas, Edgar Palacios, Elizabeth Obando, Dúo Andini, Juanita Burbano, Joan Sebastián Burbano. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura a partir del miércoles 16 de septiembre. Les esperamos. Quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Culturas Vivas Comunitarias. Culturas Vivas Comunitarias. Organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los núcleos de Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sección de Gestión Cultural y la Universidad Amazónica. Culturas Vivas Comunitarias en Puyo del 22 al 24 de octubre del 2015. Mayor información en la página www.casadelacultura.gob.es y Universidad Estatal Amazónica. ¡Le esperamos! ¡Le esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Uruguay en Ecuador, presenta Muestra de Cine Uruguayo 2015. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco y admire las películas La Culpa del Cordero, Multitudes, El Bellavista, El Padre de Gardel, Selkis, El Verdadero Robinson Crusoe. De lunes a sábado, 17 y 19 horas 30. Y los domingos, 16 horas y 18 horas 30. Entrada libre. Ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del servicio cívico militar el sábado 3 de octubre de 2015, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, arroba Dirmov Social. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modular. La primera radio pública cultural del país. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, seguimos con la hueca musical en esta edición de fin de semana. Les comento que nuestros contactos están habilitados, así que ustedes pueden comunicarse conmigo a lahuecamusical@hotmail.com o al 2220-966. 2220-966. Seguimos con más. Roger y Casa, de Mamá Vudú, y Denise Santos, de Cancán, deciden unirse y crear uno de los proyectos más interesantes de la música actual ecuatoriana. Alejándose de sus antiguas referencias musicales, crean Mundos, proyecto acústico gráfico experimental donde plasman todas sus vivencias y caminos transitados en estos últimos años. En esta ruta deciden integrarse Franz Córdoba, de Misil, Andrés Caicedo, de Guardarraya, Mario Porras y José Favara, de Rocola Bacalao, dándole así más fuerza en directo a la banda. Así que desde Ecuador recibimos a la banda Mundos y su tema Cuervos. Bien, ahí teníamos desde Ecuador a la banda Mundos con su tema Cuervos, la vocalista Denise Santos, claro que sí. Amén es una banda de rock y blues formada en Callao, Perú, en el año de 1995. La banda está integrada por Marcelo Mota en voz y guitarra, Henry Huentén en teclados, Nathan Chara en bajo y Manuel Chávez en la batería. Es netamente una banda de rock y blues, aunque también han fusionado muchos géneros musicales en sus canciones como el funky, el reggae, la balada, el hard rock y el rock and roll. Así que desde el Callao, Perú, recibimos a la agrupación Amén. Seguimos con más de La Hueca Musical en esta edición de Bandas Latinoamericanas. Seguimos en Ecuador. Tombac es un grupo integrado por 7 jóvenes tamborileros y percusionistas que interpretan su música solo a través de percusión, basándose principalmente en ritmos latinos. Al ser un grupo que trabaja al 100% con percusión, uno de sus objetivos principales es transmitir la mayor energía posible, al igual que fuerza, movimiento y por supuesto sabor latino. Su público no es selectivo, ya que llegan a gente de todas las edades, desde niños hasta ancianos, y toda gente amante de cualquier estilo musical. Así que recibimos a los Tombac y su tema, Deo. Ahí teníamos a los percusionistas de Tombaqui y su tema Deo. Por supuesto, talento ecuatoriano en este especial de la hueca musical Bandas Latinoamericanas. Nos trasladamos a Argentina. Las Pelotas es un grupo de rock argentino fundado en 1988 en la ciudad de Harlingham, Buenos Aires. Tras la muerte de Luca Prodan, líder de Sumo, con una base formada por ex integrantes de aquella banda, en 1990 se establecieron en Córdoba, pero poco después se mudaron a Capital Federal, donde actualmente residen y continúan trabajando. Así que desde la Argentina, Las Pelotas y su tema Será Por Ti. Seguimos con más de la hueca musical. Seguimos con Ecuador Equilibre, es una mezcla de pop rock. Sus letras, que hablan del amor y del desamor, llevan música instrumental con tinte de rock, especialmente en las guitarras distorsionadas y su batería. Entre las bandas que los han influenciado podemos nombrar a Pearl Jam, Maná, The Police, Bon Jovi, The Killers y Oasis. Pero Equilibre se mantiene en que desea crear su propio estilo gracias a sus diversas influencias musicales. Se formaron en la ciudad de Quito. Entre los integrantes de la banda estaban el actual actor y conductor de televisión de Cuevisa, Efraín Ruales, quien luego sería reemplazado por Eric Mujica. Tras años, Mujica también abandonaría el grupo y finalmente ingresaría el lojano Andrés Cabrera, que se mantiene en la banda hasta la actualidad. Así que Equilibre y su tema Perdido Sin Ti. Fueron noches que inventamos, en tu cama nos quedamos sin querer. Fueron noches que mataron y al mirarnos nos tocamos sin saber. Fueron besos reprimidos que jamás nos revivimos ni una vez. Perdida sin ti, mi vida se apaga. Perdida otra vez. Paso a paso, mi mujer. No milagres en mis manos, paseando con el calor de tu piel. Fueron juegos que inventamos y jamás adivinamos que otra vez. Espera. con Airbag estamos despidiendo esta edición de La Hueca Musical junto a bandas latinoamericanas. Para mí fue un placer haber estado con ustedes en esta edición de fin de semana de La Hueca Musical. Despedimos también a Dani Castellanos en el sonido. Yo soy Jefferson Herrera y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta pronto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.